Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes, tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, lentamente y suavemente. Y en esta ocasión, sí, completito, para que no haya de que, ay, ¿qué hubo? Me habían prometido sirvienta, casa y niños, coche, la puerta, y pues no. Dijiste que me ibas a poner sirvienta. Pero de apodo, culo. El punto es que ahora sí les voy a presentar a todos los miembros de... Ese es cuando alguien conoce el verdadero lugar de la gente. Pero bueno, no entremos en Honduras. Al rato me aventaré a los grupos feministas nuevamente encima. Pues cada quien como se acomode, ¿no? Aquí a mi diestra tengo el elemento de moda. Lleve la mascarita, el mismísimo Millennial. Nuestro comercial de PETA incluido. Que ahora se adelantó. Lo tuyo no es el Q, güey. Ok, o sea, identifica tu Q. No es como cuando Dan Campos publica alguna cosa y dice, sí, a huevo, ¿a quién tengo que chingar? Pues que luego brinco, ¿no? Aquí frente a mí tengo a mi carnalito, el siempre preciso, el siempre constante, el siempre yo me pregunto, yo me contesto, porque tu opinión no me importa, mi carnalito el buen chico. ¡A huevo! ¡Saludos, carnalitos! No, lo tienes que hacer en forma de pregunta y contestarte. Ah, para darle continuidad. ¿A huevo? Exactamente. ¡Claro! ¡A huevo! Exactamente. Pues para darle continuidad nada más, carnal. Y aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands de Jalisco, el mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa donde nos tardamos 5 horas en saber de qué vamos a hablar para eventualmente hablar de lo que se nos ocurra antes. De otra cosa. Exacto. Otra cosa. ¡A huevo! Pero de entrada les voy a ir avisando, güeyes. ¿De qué quieren que hablemos la semana que entra, querido público? Nos interesan sus opiniones. Déjenos en los comentarios de este post en Facebook o donde lo comparten. Déjenos sus preguntas, las cuales responderemos adecuadamente en el siguiente programa. Exactamente. Güey, luego nos quejamos. ¿Por qué nadie participa en los chats? ¿Quién va a querer preguntarnos algo, güey? ¿Por qué tenemos menos Patreons? No tenemos menos Patreons. Nuestros Patreons son constantes. Lo que tenemos es menos audiencia, güey. Así como que dices, güey... Potato, potato. No, no, no. No, por eso. No. Potato, si potato. Perdemos, tú pones el varo que se va, güey. Potato. No, potato, potato. Potato, no. Interesa. Potato, potato. No, es lo mismo. Potato, potato, básicamente potato. Es lo mismo. No, no confundas magnesia con gimnasia, carnal. Bueno, lo que sí tenemos, y eso es muy claro, es una armada, porque no solo nos integran escuchas. ¿Nos escuchan integras? Algo así por el estilo. ¿Quiénes pertenecen a la Armada de Destripando? Tenemos el escuadrón de mayores, Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz, el cual por ahí debería estar alguien por aquí reportándose, pero eso será en otra ocasión. No, mandó a decir que la siguiente semana que le tocaba festejo de cumpleaños y le mandamos un abrazo. Exactamente. Porque fue su cumpleaños. Si no traes pastel, no vengas, güey. No, pero pastel nuevo, güey, porque si lo guardas una semana ya está. No, ¿sabes qué? Mejor ven, disparas el pastel de tu cumpleaños. Ay, es mi cumpleaños. No, ya pasó una semana. Ya tú disparas el pastel, güey, te celebramos aquí. Aquí cerca hay un globo. Mira, uno de chocorrol que compre para la banda. Ya con eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, ya te va a hacer el Big Chocolate Cake, pero eso es de otro restaurante. No, manchen. A mí me tocó en el cumpleaños de mi hija. Acabo de descubrir la cosa más chingona que existe. Las amigas de... Las amigas de la mamá... No, que las mamás de las amigas de tu hija. Todavía es noviembre acá, pero bueno. Fue no, familiar. Ya te las presentan, güey, te conocen. Les voy a dar de recomendación el pastel de conejitos de Turín. Ah, ya. ¿De Atorín? No. ¿Cómo? Los conejitos de Atorón. ¡Güey! No. De Turín, rico de principio. No tiene madre. Todo el pastel sabe conejo de Turín. No tiene madre, güey. Si está hecho con chocolate de conejo de Turín, no me imagino que otra cosa puede saber. Que muerdes y el pan es como si fuera mousse del mismo chocolate. No, está chingón. No, está del... Y tiene 4 conejotes arriba, chingues, madre, también, por si no hacía falta, caray. Y para desayunar, blanquillos, huevos conejotes, sí, no. ¡Huevos! Por eso se enojan los conejotes. Sí, no, pero los bueno. Animales. ¿Qué más están en nuestra armada? Bueno, ese era el escuadrón de mayores, si tienen la recomendación. Tenemos también al capitán Federico Rosas y a los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López y Mauricio Nieto. Cero agradecimiento a todos ellos por seguir apoyándonos. Y recuerden que ustedes también lo pueden hacer y no contra la pared. ¿Cómo nos pueden apoyar? Básicamente compartiendo nuestros posts de programa o comentando, recomendándonos. También metiéndose a, ¿qué es? iTunes, dándole una buena hasta reseña. Spotify, ¿no? Pues estamos literalmente en todos lados, excepto en iVoox. No nos busquen en iVoox, en esa chingadera, aunque estemos, no es por nuestra razón. No, es nuestro, ese sí no es nuestro. Si faltan episodios en el canal de iVoox, reclámenle a Al, que lo sube, que nos hace el favor. Sí, no. De acuerdo, sí. Que nos lo pidió hace años. ¿De acuerdo? ¿Te lo pidió y se lo diste? No, pero cuando estábamos en la estación, canalito decía. Ah, sí, lo pongo. ¿Cuál es la estación? ¿La de Metro Valderas o cuál? Yo era cuando estábamos grabando allá. No, no les voy a decir. ¿Dónde es allá? Allá. Pues él me entiende. La competencia. Es para que él me entienda. Sí, allá, en el S. Cruzando la calle. Ajá. Es para que mi carnal sí me entienda. Esto debería estar en video, porque si no. Sí. En la K del Allá. Exactamente. Pásame el DC que está en la DESA. Ya tenemos la cosa del DC. Okay. No, y bueno, obviamente lo que sí tenemos es el reto de Stripando, el Burning Soldier, el Calorie Race, o la segunda parte de nuestro reto anual. ¿Cómo van los lugares esta semana, mis amigos? Acaba de decir mi carnalito que empieza la siguiente semana. Perdón, uh-huh. Que yo diré y expresaré mi confianza diciendo. Exactamente. Así como de todos ustedes mediocres que no le han entrado a este reto, uno que se esfuerce por ustedes para que quemen las calorías en el desafío del DS Army 2019.2. Burning Soldier, en el último lugar está mi carnalito, el buen Ricardo Rubio, el buen Zico. En el lugar 11, Juan Antonio Huerta, que ya le aventajó, ya tiene 1246 calorías quemadas, ya tiene ya para una buena comida. Federico Rosas con 1447 en el lugar número 10. El Cheater Master con 2936 kilocalorías en el lugar número 9. Ya se chingó la rodilla, ¿verdad? Como ya marca, ¿no? Bien su GPS, yo sí, ya se chingó la rodilla. Luego tenemos a Jorge Enrique López con 3130 kilocalorías en el lugar número 8. Mi carnalito, el buen Nightwood, con 5844. Ya tienes como para 5 comidas. Ah, conociendo para 2 de él. Exacto. Desayuno y comida ya, güey. En el lugar número 7, Carito Ramos con 9968. Cruzando en el top 5, cruzando la barrera de las 10.000 calorías, al Jerry de la Cruz con 11.800. Ruido, que gracias al maratón ya se fue hasta 19.000. Y una mención, Ruido, a él curiosamente se le duplicaron todos los entrenamientos de agosto. Se le mandó el aviso y él sí borró, sí hizo los ajustes, no como otros transas que por ahí andan paseando. ¿Cómo? ¿Sí agarró y borró lo que no debía? Sí, porque sí. Y él mismo dice, todos los récords de agosto en Endomondo, entró los de Endomondo y los del Strava. No se había fijado que la cuenta ya estaba unificada. Por eso, por ejemplo, pareció que, güey, corriste el maratón 2 veces, no chingues. Ya nos había rebasado a todos, ¿eh? Eso es mi respeto. Respecto, respecto. Y, no, y aún así, con el récord normal, respect para Ruido, porque... Sin ampollas y las uñas enteras, cabrón. ¡Qué Buki! ¡Qué Buki! Tenemos en el top 3 nuestro carnalito Amrak con 22.244 kilocalorías, yo en el 2 con 26.000 y mi carnalito el Wookie con las uñas rebajadas y 28.745 kilocalorías. Exactamente. Ahí está el secreto de las uñas. Pero bueno, ya saben, bueno, que nunca se me han caído ni una, qué bueno. Eso me preocupa. Pero bueno, ya saben, rápidamente, eso lo hacemos por nuestra salud, no por la de ustedes, porque ustedes nos valen para tres madres. Igual que sus comentarios y sus preguntas. No, no es cierto. Bueno, sí, en realidad sí. Pero siempre es bueno saber que le echan ganitas y como que pretenden que nos puede llegar a interesar algo. Y luego nos quedamos, güey, ¿por qué nadie nos pela? ¿Por qué no conviven con nosotros? ¿Por qué no tenemos amigos? Porque para estos amigos no me interesan, cabrón, pero bueno. Pero es curioso, efectivamente no nos interesa tener amigos, no nos interesa tomarnos la foto con la estrellita para estar ahí de moda en la exposición o lo que sea. Ni más fuerte poder cantar. Exactamente, pero sin embargo hay otra cosa que sí hacemos, y es gracias al apoyo de los Patreons y ustedes que están recibiendo el programa de gratis, que están suscritos en iTunes, en Spotify, en cualquier red, también ya lo recibieron el viernes de la semana pasada. ¿Qué fue, carnalito? ¿Qué grabamos primero en video y que también les llegó en audio a todos? Pues mira, el problema es que como no están las plataformas mediocres a las que están acostumbrados y donde van automáticamente como amlovers, o sea, como focas aplaudiendo por cualquier estupidez, entonces no sabían qué buscar. Se compartió, Dan compartió, y creo que todos lo retuiteamos, en la plataforma de Twitch, creo que se llama el canal Ketchers Palomito, o si por el estilo. Sí, es uno. Ajá, uno raro, un canadí ahí, que le echa ganas. Palomito, es que le pone así, le echa canal a revista. Sí, ya saben cómo es. No tiene futuro. Se compartió el video, la entrevista que tuvimos con Alan Robinson. Ustedes se preguntarán quién demonios es Alan Robinson. Puro Chile. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí, es un dibujante chileno que está ahorita, eso sí nunca lo vieron venir, en Ahoy Comics. Ya saben que es The Stream, patrocinado por Ahoy Comics. Así va a ser The Stream by Ahoy Comics. Tengo que hablar con Payer de eso. Mira, igual y es el nuevo Image, que es lo que estamos comentando. De hecho, ¿no? Que tiene ese ambiente, ¿no? No, pues con lo que nos estaba comentando Alan, bueno, obviamente platicamos sobre su más reciente proyecto, que es Planet of the Nerds. Nos comentó un poco acerca del oscuro pasado de Ahoy Comics, que no es tan oscuro como pensamos, no tenemos nada con que chantajear a la banda. También nos platicó un poco sobre su carrera y sobre sus planes a futuro. Honestamente, se la recomiendo porque la hayamos hecho nosotros y haya quedado bien chingona, pero se la recomendamos mucho porque es una plática muy ágil, es muy, muy agradable, Alan, y pues chido. Y otro detalle que también, para todos los que siempre se preguntan, oye, yo quiero trabajar en los cómics, Alan se los dice así, y eso que él está a una distancia mucho más lejana, él no tuvo el apoyo de ningún, llamémosle un patrocinador, no tuvo un padrino mexicano, un artista que ya estuviera dentro. No, no estuvo un evento tipo Conque donde pudieras llevar No hubo nada de eso, no. Él literalmente nos explica cómo es la fórmula, les voy a ahorrar el clic, denle clic y les voy a decir básicamente porque tiene talento y se puso a tocar piedras, pero sí, les da todos los detalles, literalmente. Se puso a tocar piedras para aventarlas a las puertas y se las abrieran. Abran. A ver, hijos de la ching. No, pero bueno. No, y está en español para que no se quejen de que no entienden. Ah, ese es el otro detalle. Traen bonitos, le van a entender. Pero también otro detalle, tanto en nuestro canal en YouTube como en Facebook, efectivamente ya está disponible el video para que no le pongan el pero. Si no le entienden a nuestro español o al español de otra zona, no se preocupen, hay subtítulos en la versión de YouTube. Te podría decir algo, pero lo más probable es que tengas toda la maldita razón que no le entiendan. Era más chido cuando te podías poner pelo en el programa que te ponías la peluca de payaso. Era con Hangouts, pero ya se lo quitaron. Exactamente. ¿Para qué quieres eso? Ya tienes payasos por todos lados. Por eso. Y otros tienen hasta nosotros programas. Nosotros fuimos los primeros y después ya todo el mundo sale igual, carábele madre. Y hasta películas hay con eso, ¿no? Ay, maldito. ¿Ya viste eso? No, pero estoy esperando otra payasada. ¿Ya viste eso o el regreso? No, estoy esperando otro tipo de payasada. Una en Venecia. Porque no hice Marvel y entonces va a ser una payasada. No, lo estoy comentando porque honestamente, y se los decía, y hasta Palmiotti me regañó, güey. Bueno, mames, güey. No es mal pedo, pero es la primera película de un personaje basado en cómics que no me llama la atención, güey. No creo que sea la primera. ¿Tú estabas bien fan ahí dispuesto a ver la de Steel? Sí. La verdad, sí. Dios, la de Shaq, sí, güey. Madre. Sí. ¿Catwoman? Sí, pues, antes de ver, ojo, tu opinión es biased. ¿Por qué? Porque antes de verla, todo el mundo dijo, güey, Halle Berry, acaba de salir en James Bond, acaban de dar un Oscar. X-Men. Puta, no puede estar mal. Y aparte es Halle Berry con aquel ombligo chido. Machi, ya saliendo del cine dijiste, ¿y esta mierda qué? Regresen no, mis dos horas. No, pasó lo mismo con X-Men y James Wolverine. Eso. Ah, puta. ¿Cómo puedes arruinar algo con un personaje de acción? No. Que lo único que tienes que hacer es que dé madrazos y lo lograron arruinar. No, y ahí sí, sorry, let me tell you. Porque se había filtrado antes sin efectos especiales y ya sabía que era una mierda, güey. A ver, ¿qué te pasa? Yo vi la de Hulk sin Hulk, donde los helicópteros nomás daban vueltas en círculos, güey. Pero la de Catwoman, ahí sí te lo rebato y lo refuto. No, Catwoman sí fue patética. No, pero fue patética después de que la viste. Antes de ver una película. También ya causó mucha polémica, ¿no? No, güey. Catwoman, full leather, acá Umblibera. No, era Q-way. Full leather. Los pantalones, bueno, eran no traía. Cachos de leather, güey. Sí. Más a mi favor. Creo que todo el mundo dice, está bien culero, pero se agradece. Es correcto. Se está bien. Axel me dio la prueba, güey. Güey, te lo voy a poner. Inspiró. El trabajo de Pitoff inspiró a... Sí. Axel Brajón. Totalmente. Es cierto, es Pitoff. Es Pitoff, pues, sí, es cierto. Pero te lo voy a... de Pitoff. Pues, ahorita está, curiosamente ahorita está con otra producción, Eli Magee, otro de esos directores que muchos deben de recordar, pero está presente con Warner haciendo una producción. No me hagan mucho caso, pero podrían verlo en algo de superhéroes. Magee no es el de Los Ángeles de Charlie. Exactamente. Okay. Es que son dupla. No, estaban, tenían algo que ver con de Superman, pero no de Superman, Como Hulk, sí. No, o sea, es de Krypton, güey. Krypton, güey. Supergirl, las locas aventuras de Jor-El en el tiempo. Ey, esa está bien chida. Pero bueno, nada más para cerrar mi comentario, estás mal y en un error. Por eso te digo, tú no puedes decir que una película es buena o es mala antes de verla. Entonces, ¿por qué no? No, yo estoy diciendo, no me llama la atención. A mí sí me llama la atención, pero sé que no voy a ver al Joker. No, vas a ver sé que me voy a un Joker. A un Joker. Ojo. Curiosamente, todo lo que ven críticas, que nuevamente son críticas de otras personas, o sea, ustedes son los que se toman la foto con el actor y hablan no, bien. Y hay, gente, bien, ¿no? Y hay gente que no solo eso, de hecho, está entre ellos Matt Singer, que publica para medios muy respetados en respecto a en Estados Unidos, hasta otros menos respetados como Screen Rant, y va a publicar un número concretamente de Spider-Man escrito por él. Él precisamente decía, ¿sabes qué? Honestamente, sí está bastante bien. Si tú creías que no iba a ser algo que tuviera que ver con el Joker, estás equivocado. O sea, de entrada sí tiene que ver de manera directa, pero nuevamente, hasta que la veamos la película, sabremos qué onda. Ese es el punto, la ven, me comentan, ya si me llama la atención sus comentarios, tú no, porque no pienso leer tu reseña en alta fidelidad, ya te hice Shameless Plug para que te la ahorres. Pienso que tú me lo platiques, porque tampoco voy a ver tu reseña en churros y palomitas, ya, no, segundo Shameless Plug. No, no hago reseñas. ¿Tú qué? ¿Otra cosa? ¿Tú no? ¿De nada? Yo también estaba diciendo que Dark está de poca madre. No, mi pregunta no era, ¿sabes cómo no? Sigue la conversación. ¿Tú no, Shameless Plug? ¡Alta felicidad! Ok. Bueno, la onda. ¿Se están dando cuenta que este episodio es como de Seinfeld, donde no pasa nada? Güey, es como los demás. Es como los demás. Este es como los cualquier otro podcast que pueden escuchar. A ver si así les llama la atención, culeros. Pero esos no tienen invitados especial. Bueno, ya que. Pues cómo no se invitan entre ellos nada más, güey. Pero bueno, eso es especial. Son fees, güey. Por ahí les traeremos invitados pronto, ¿no? Quisimos invitar, güey. ¿Qué, Tony? ¿Qué? ¿Ya viene? ¿Ya nos contestó, güey? A ver. No. Tío. Ah, sí, la semana que entra. Probablemente. Sí, pero sí, le mandé mensaje. Porque yo dije, se está colgando las invitaciones de los demás, güey. No, yo dije. Tenemos. Sí, pues tenemos, porque somos equipo, definitivamente. Y me tocó estar ahí presente cuando lo dijiste, güey. Sí. Exactamente. Ah, bueno, antes de que nos pase, queremos ofrecerle nuestro más sentido pésame a Luis Santús por el fallecimiento de su madre. Todo nuestro apoyo de Destripando, todo nuestro apoyo, aparte es banda, yo lo conozco hace 25 años, todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño a la familia de Luis, obviamente a Luis, a Fernanda y a toda su familia, bueno, ahora sí que todos nuestros respetos. Continuando con el tema del programa, probablemente venga Carlos Tron, que ahorita está trabajando en arte digital de Disney, y eventualmente vendrá nuevamente nuestro amigo Santiago Posa Plancarte. Que le dije, cuando quieras, güey, la semana que te ahí no puedo, me voy. Ah, ok, ¿cuándo regresas? Pero regresando me vuelvo días, a ir, güey. No, okay. Bueno, en 5 semanas. Ay, también la tengo ocupado. ¿Dónde tienes desocupada? ¿En 2021? Sí, sí. No. Próximamente estará con nosotros también Santiago José Plancarte. Es que ahí ya queda mi duda. Ya no sé si es Sony Pictures o Disney. Porque ya es que estaban en la misma oficina y ahora ya los movieron de oficina. Híjole, y ahora se van a mover más, güey. Pero no, es curioso, es una visión del futuro, es el laboratorio de pruebas de cuando Disney compra Sony. ¿No has visto el trailer que dice entrada, el intro del 2025 de Disney? Y sale todo Paramount, sale todas las... Desmadre con todos. Puede ser, pero no creo, carnalito. Sony se amarró bien los pantalones porque saben que traen productos que pueden darles. Punto. ¿Cuáles? No, pues Spider-Man, como tal, sabemos que es el producto más exitoso. Es como si trajera a alguien a Batman solo. Así de sencillo. Pero sí, ojo, porque son, a final de cuentas, no son cosas autogeneradas. Recordemos cuando surgieron los Panama Papers, iba a decir, ¿no? El liqueo de la filtración de información de Sony. ¿Sí? Exactamente. Entre esas cuestiones había cosas Pascal, muy, ¿no?, interesantes, como un... Bueno, se vio lo de Amy Pascal, que recordemos que ella... ¿Un archivo porno? Sí, entre liqueo? Otras cosas. No, acuérdate que hablaba... No lo quieres ver, acuérdate. No. Amy Pascal es que hablaba mal de distintas actrices. Todo con alguien que era el de Fox en ese momento. Exacto. Pero rápidamente, entre esas cuestiones, entre la explotación de franquicias que querían hacer, había distintas fusiones interesantes, en lo cual iba a haber un crossover literalmente entre 21st Jump Street, que es sensacional esas dos películas, con las Cazafantasmas. Eso pudo haber sido una película que pudo haber salido en esos momentos. Y la cara del Wookiee dice, qué bueno que no salió. La de Wookiee, la de todos, güey. El Wookiee es el que está leyendo Las Tortugas Ninja versión 3 contra Batman, ¿verdad? No, el volumen 3 no lo leí. ¿Pero ya viste la película? No. Está divertida. No es espectacular, no está chidísima. Es para niños. Ok. Y porque es el espíritu. Ojo. ¿Y la pregunta es: ¿comen pizza? Sí. Entonces está bien. Hasta Batman y Damian le atoran a la pizza. Hasta Batgirl le atoran a la pizza. Con todos. En la mesa. Esta mesa me suena a versión de Axel Brown. No, es caricatura. Suena al libro de eso. Sí. ¿La película? Sí. ¿De It? No, afortunadamente en la película eso no sale. ¿No trae sale. Eso, no? ¿Eso no sale en la película de eso? Pero es el regreso, ¿no, güey? Pero bueno, el punto es que Batman and the Teenage Mutant Ninja Turtles no es la versión de los cómics, esa que luego traen otras unas editoriales a sí México y fracasan, güey. Sí, es la versión de los cómics, pero ¿de qué cómics? Porque también recordemos eso. Es la eso. De Nickelodeon, güey. Es la versión de Nickelodeon. ¿Qué es lo que se está publicando ahorita en cómics de Tortugas Ninja? Hay como dos versiones, ¿no? La versión tres. Para niños. Porque está la versión como Nickelodeon, es la versión, digamos, clásica del cómic. Ajá, que es la nueva... hardcore, ¿no? Que es la hardcore. Porque las Tortugas Ninja, así como las eran Mermation, Massacration, Decimation. Sí, se quitan la concha. ¡La concha de tu madre! Saludos a los amigos de Chile y de Argentina. Y creo que eso es una expresión. Sí, no. Ah, qué boludo. Pero bueno, una manos chiquitos te va a decir, güey. Pero bueno, la onda de todo esto es que está divertida, güey. Está muy divertida. Pero bueno, el punto es que estábamos hablando del Joker. Ajá, de Rigolo Pagliacci. No, esa es otra cosa, es una obra. Pero la cuestión es, insisto, tú no puedes decir que una película es buena o es mala hasta que no la veas. Y aun cuando la veas y quieras dar tu opinión al respecto, no deja de ser eso. No deja de ser una maldita opinión. Ajá. Obviamente tienes que escuchar 4 o 5 personas. Por ejemplo, nos puedes escuchar a nosotros. Si ya somos 4, te ves en el espejo, dices alguna estupidez, te ignoras, sigues nuestro consejo y vas a ver una película o no. Pero no puedes decir que una película es buena o es mala. Es como estar diciendo, Catwoman era una mierda. Sí, sabíamos, y todo el mundo, no conozco una persona que diga, qué buena es esa película. Una persona no conozco lo diga. Ahora déjame terminar el comentario y ahorita me interrumpes. Si no se te va a ir el avión, pero bueno. El punto es que antes de ver la película, tú no pudiste haber dicho, esta es una mierda de película. Puedes decir, parece que podrá ser mierda cuando salga. Todo pinta a que va a ser una mierda. Todo pinta que va a ser una... lo que quieras, todo güey. Pinta, cagadamente, que sí va a ser contendiente a premios, que es lo que quería este director. Puede ser cagadamente éxito, y poner un tronco feliz. No, fue un éxito en Venecia, los aplausos que le dieron. Mira, ojo, lo de los aplausos vale madre. En Cannes sale una pinche araña en la pantalla, güey, y le aplauden 10 minutos. Güey, en Morelia le aplauden 20 minutos. Ya le han aplaudido, ¿no? No, pero eso depende del tipo. Dame chamba, por favor. En este país no le dices así a Marta y Gareda, güey, ¿ok? No, pero también la cuestión es el tipo de festivales. Ojo, porque se ve que, y va a ser apuesta fuerte precisamente, a Marvel tiene nominaciones por Black Panther, nosotros sí tenemos una película que no solo en festivales internacionales, porque también va a ser apuesta fuerte de Warner para los Oscars, porque vieron que ya traen el voz, la credibilidad, y por lo pronto el rating derrota en Tomeros, que cuando la película te gusta lo tomas en cuenta, y cuando no dices, no sirve de nada. Exactamente. Es correcto, hasta en Metacritic le está yendo bien, ¿no? Sí, en Metacritic estaba como 80, 70 y tantos, ¿no? Pero también, curiosamente, a Dora la Exploradora le está yendo súper bien. ¿Dora el Inmigrante? ¿Con Hannah Montana? Sí. No, Dora el Inmigrante. Con Eugenio Derbez. Lo que iba a decirles es, hablando de las traducciones pachequesas, saludos, Eugenio Rosales. Joker, ya saben cómo va a ser en América Latina, ¿no? Como su nombre original lo indicaba. ¿Cuál es? El Guasón. Es correcto. Güey, en España le dejaron el Joker. No. No, en Brasil. En España se llama, este payaso es un fracaso. No mames, así se llama, güey. No, o sea, neta, no lo dudaría, güey. No lo dudaría. Sí, o sea, si ya vimos las flipantes aventuras de Felipe el Chico Sardina, güey. O sea, pero ¿qué es? ¿Cómo se llama en Brasil, en portugués? El Coringa. El Coringa, pero así era la... ¿Ven? ¿Les dices el nombre? Esa es la versión. Esa es la versión. A mí no me engañan. No, esa es la versión. ¿Cuántas veces cargué la equivocada? Desde que aparecieron los cómics traducidos en portugués en Brasil, siempre ha sido así. El problema es que aquí en México... es como el Guasón. No, el problema es que aquí en México las traducciones variaban mucho. Y todas eran de Editorial Novaro. Ojo, no estoy hablando de Bill. En Editorial Novaro cambiaban entre El Comodín y El Guasón. Híjole. El Guasón era netamente en la serie de televisión. Ahí sí no había pierde. Pero en los cómics era El Comodín o El Guasón. Según yo recuerdo, porque sí tenía algunos cómics de Vid. No, ojo. Editorial Novaro. En Vid lo cambiaron a El Comodín y luego al Joker. Ajá. Ahí fue la transición. Porque ahí es donde ella... Pero había un artículo donde lo explicaban. De hecho, era la hija del Comodín en los cómics. No era la hija del Guasón. Sí, es correcto. De la dentro. Ajá. Que por eso ellos usaron el comodín, porque lo habían tomado de... Porque le servía para acomodarse en cualquier lugar. ¡Ah, qué malo! No, de Novaro. Pero que eventualmente decían... No, Guasón. No, en Vid primero fue el Guasón, luego fue el comodín. Ah, sí. Y después ya... Viene de Guasa, ¿no? Que no... Que nunca les hizo sentido ver Guasón. Porque no era una naipe. O comodín, exactamente. Que por eso al final ya mejor usaban el Joker. Que alguna vez sí usó un traje de Arlequín, cual este canta de... César Romero. César Romero usaba un traje en un episodio, y de ahí lo toma Nolan para la máscara que trae Heath Ledger al principio. Y también lo usan en Crisis on con Twerts, que cuando Lex Luthor es el líder de la Liga de la Justicia en Tierra 3. Y una de las portadas más clásicas salen las cartas con el comodín. Acuérdense que también las cartas, Noel. Ajá, exactamente. Su carta de identificación con los asesinatos era dejar la carta del comodín. Y es la que tiene colgada Batman en la Baticueva. Y, güey, o sea, estamos inventando el agua tibia y descubriendo el hilo negro. Bueno, lo que sí, como diría Marvel en su momento, que hicieron el origen previo de Wolverine antes de que lo hicieran en las películas, ¿se acuerdan? Uh-huh. En este momento ya automáticamente parece que el nombre oficial del Joker es Arthur Fleck. Así va a ser presentado este comediante que va a interpretar Joaquín Phoenix en la película. Ya, perfecto, nada que ver con lo que a mí me interesa. Una razón más para decir, así está chida, qué bueno que ganó premios. Pero sí, ya tiene nombre oficial, ¿no? ¿Y por qué mencionaste a Marvel? Ah, por lo de Origins, sí, ya, ya. Sí, sí, no, porque Marvel... ¿Qué dice Marvel y si te ahí lo ignoré? No, pero Marvel dijo, ¿te acuerdas que el sí, motivo para sacarlo dijo? Sí, es Marvel. Vamos a sacarlo antes de que nos lo quemen en el cine. Si no, sí, pero ayer eran compañías vamos distintas. Ayer era la Fox y Marvel. Mientras que era por eso, por eso. Vamos a sacarlo del cine. Sácalo, güey, antes de que lo quemen. Sí, no, lo van a matar al pobre cabrón de lo mala que está. Cualquier película que saliera no era de ellos. Acuérdate. No, no. Porque era hasta Paramount la que traía Avengers. Sí. Pero bueno, de esa manera nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto. Como de ser ese estúpido planeta, se me mete programa. Nos vamos con el reggaetón noruego. Sí, cómo no. Esto es Destripando el Nicopod. El equipo de SEA. Este día de soundtracks, ¿no? No sé qué vas a programar. No sé, pero mira, ¿cuál es la última que dijiste también? Pues probablemente. Pero si no, la pongo yo, la va a poner el güey. Entonces, pota y te pota. Vamos y venimos. And my blood is spilling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. Now I'm in an Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in June 1992, babe. And all I want to tell you is, please. In the depths of your fjord, when the storm is raging and your body shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching. Your blood pressure is spreading, isn't it good? Come stream, I'm running, no region word. I'm swimming against the stream, I don't care. I'm from getting there, when there's a monster. No, Nicolatino, que Luciferino mata el enemigo, pero despacito vamos a bailar en la playa del mar. Mueve tu cintura con mi armadura, Satana me sube la temperatura, vamos. Bailar el maligno ritual, profanar la tumba, al ritmo de la rumba, con felicidad, no pincha el reggaetón, esta vida loca, a mirar. Clayton. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not less. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes, en tanto cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje en el primer bloque, a lo largo y ancho de todo él. Sé que lo disfrutaste, sé que bajo esta dinámica de cualquier otro podcast que hayas escuchado, de hablamos de todo, no hablamos de nada, ya te pedimos tu opinión, tus consejitos, como Chabelo, ¿sí? ¿Okay? A los cuates de provincia. A los cuates de provincia, a la gente de cálida y cándida gente de provincia. ¿Qué más? Ya les recomendamos nuevamente que vayan y vean. ¿Ya está en YouTube, Dan Campos? Sí, claro, está precisamente desde que se anunció. Al día siguiente ya aparecía tanto en YouTube como en nuestro canal de Facebook. De hecho, si sigues nuestro canal de Facebook ya deberías saber qué onda. Exactamente, entonces la entrevista que tuvimos con Alan Robinson de Ahoy Comics, dibujante de The Planet of the Nerds. Back to the Future, Star Wars, B-Wars, Terminator. Que por cierto, B-Wars ya va a estar en eso, no, ya está anunciada. No, está anunciada, va a estar yo creo que hasta final de año. Es más o menos como la de Cannibal Row. ¿Cuál es? Que estuvo un montón de tiempo ahí y salió hasta... Ahí es donde se tomó como 4 meses. Sí, ¿no? Desde que la anunciaron. Alguien me preguntó la semana pero pasada. Pero siempre es lo mismo Prime Video, ¿eh? Uh-huh. Sí. ¿Sabes lo que fui con unos amigos la semana pasada? Sí, sí tengo amigos. No es mentiroso. Bueno, en realidad pedí una pizza grande y... Imaginarios no cuentan. Pedí una pizza grande y cuatro amigos, güey. No, y cuatro amigos para compartir. Te sonríen por cortesía, no porque sea tu amigo. No creo que me sonríen. Bueno, ok. El punto es que me estaban, oye, güey, ¿ya viste Carnival Row? Y me acordé que tú le estabas recomendando a lo que yo inmediatamente pregunté. Es la que trae The Smooths. Así es. Exactamente. Y me dice, sí, ok, no la he visto, pues sí me interesa. Y no la he visto. De hecho, tenía que ver Olympus Down y London on Fire y... Para y ahora ver. Gente bajo fuego. Es la tercera y no la voy a poder ir a ver, güey. Voy a tener que inventarme algún pretexto para no ir a ver. Y eso lo tengo que editar para que no vean que tengo que inventarme un pretexto. Pero bueno, el punto de todo esto es que estábamos diciendo que ustedes son muy estúpidos. Sí, pueden decir. ¿Y en este programa por qué lo decimos? Hay que especificar. Pues porque nada en particular. Por costumbre. No, aquí nada es costumbre, es realidad. Es la verdad verdadera. Ajá, es la neta. La verdad es la verdad, pero la neta es la neta. La verdad la puedes cambiar, la neta jamás. No, porque... a ti no te estoy insultando, carnalito. No, pero es así como que, oye, esta película es una porquería. ¿Ya la viste? No. Es como los squinkles. Y ahí dice, no me gusta. ¿Ya lo probaste? No, trágatelo, cabrón, porque es lo único que vas a comer de aquí al resto de tus días, güey. ¿Qué película estabas viendo? Cualquiera de Marvel, güey, no, el Joker, güey. Trágatelo, güey, porque es Marvel y te chingas, güey, y es lo que hay. Hay Venom. Y ya iba a cantar una cosa muy ridícula, pero bueno. ¿Cómo Joker? Las flipantes aventuras del payaso sardina. Payaso sardina fracasado. Sí. ¿Qué? ¿Este payaso es un fracaso? Este ¿cómo? Payaso es un fracaso, güey. Mientras no lo confirmemos, nos vamos a cagar de risa, sí, porque es muy probable. Pero yo creo que es un ejercicio muy sano para DC en general. ¿Por qué? Descontamina un poquito todo este universo que está más o menos contaminado, porque no sabes ya cuál es la continuidad. Lo más curioso es que sabemos que Phoenix no va a volver a salir. Yo lo apostaría en otra película, ni va a salir exactamente, y menos con un Batman. No va a salir. No. Entonces creo que es una interpretación única del Joker, muy especial, que va a servir tal cual para lo que quieren. Un one shot. Y ¿sí? Para darle okay. Credibilidad a las películas de Branco, por supuesto, que es lo que traen mucho en la cartera, y sabiendo que pueden ser competencia, darle credibilidad al género de superhéroes, que es muy bueno. O sea, competir por un Oscar, ya sea por un actor o algo así, es muy bueno. Es bueno, no, es bueno cuando en realidad es un buen actor, no cuando es un Oscar de lástima porque eres negro, güey. No, es por película popular. Pero a ver. Pero a ver. Populacho. Es de negro. Heath Ledger ya hizo eso, participar por su actuación. Ah, pero fue póstumo, ¿no? El Oscar a Heath Ledger fue póstumo. Pero así, o sea, que también es lástima. Vale, porque es por la película, no es por él. O sea, sí es y no. Por su carrera. Exactamente. Un detalle que quiero mencionar que va en relación con lo que dice mi carnalito, tiene que ver con la fórmula de la mega franquicia. Sí, muchos trataron de copiarla. Universal, su Dark Universe, el mismo DC con grandes medidas. Si Justice League, nada que ver con Avengers en los resultados. Pero también hay otra cuestión. Y qué bueno que están atreviéndose a hacer esto de que vamos a hacer películas que no tengas que saber una historia que se narró desde hace sabe cuántos tiempos para ver el final, sino que vamos a presentarte historias de personajes. Lo vimos en televisión, ya lo hemos mencionado con series, en este caso en cine, con un personaje que sí lo conoces, pero no tienes que haber visto ni las de Nolan ni las de nadie más. Son, como tú mencionaste, one shots para atraer público que le interesa ver algo que igual le gusta o no. No gastamos tanto varo, pero nos está generando voz, buena reputación. En este caso, con la crítica, le ha ido muy bien. Pero también la cuestión es para el público que está cansado, a final de cuentas. Eso, y aparte yo también, viéndolo desde el lado negocio, yo creo que con eso empezamos una era, y creo que eso también le ayuda a Marvel ahora que ya terminó su fase 3 y su mamucada esa de Endgame y todo. O sea, todo iba bien hasta Endgame. La onda es que tú no puedes estar llevando al público a... Y eso es para los Marvelivers durísimo, güey. Y ojo, no lo estoy insultando de grapa. Tiene que ser un billón. Si no hace el billón de dólares, la película es un flop. Esa es la mentalidad Marvelivers a raíz de Avengers. Ojo, y también en taquilla nacional, concretamente en Estados Unidos, y esto está pegando muy fuero. Sale sí, a Claudio Talancón. Y enseñándolo. No, entonces es un éxito. No, pero a nivel taquilla, en Estados Unidos, si una película que es el mercado local, que es el que ellos les revisan al principio, si no hiciste más de 300, 400 millones de dólares, ya eres un fracaso. Y curiosamente, ahorita tenemos la resucitación, válgame la expresión, de franquicias que estaban condenadas, como Tomb Raider. ¿Te acuerdas que la mencionamos en un episodio? Hecho, que ya está, se buena. Se confirma la segunda. También sale esta Alexander Vikander. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. No entiendo. O sea, es raro, ¿no? No entiendo yo tampoco porque habla como noruego. No, porque no tienen de dónde escarbarle. O sea, literalmente están viendo franquicias que podrían ser medio ritual. Le pasó a Pacific Rim, que fue un fracaso la segunda película, pero a final de cuentas es buena, güey. Es un fracaso Tomb Raider. No sabemos hasta que salgan. Pero la cuestión es que sí están escarbando. Es que eso es exactamente lo que voy, carnal. El punto es, tú estás esperando, y ya es, no digo que se viene, porque es una estupidez. No, es que es una estupidez, güey. Es decir, es que ¿qué te garantiza que va a ser buena? El que todavía no la veo, güey. ¿Y qué te garantiza que va a ser mala? El que todavía no la veo. O sea, nada me garantiza que vaya a ser buena o que vaya a ser mala. El punto es, insisto, es que tiene que hacer el billón de dólares. No tiene que ser el billón de dólares. Scott Pilgrim versus The World es una excelente película que fue un mega. Y aparte sale Elena Bertinelli, que hasta Elena Bueno, quien vaya a ser, o sea, Mary Elizabeth Winstead. Pero si inviertes más de 200 millones de dólares o 300, es porque vas por una taquilla de un billón. Exacto. Si no lo haces, hay pedos. O sea, y evidentemente le pasó a X-Men, es un gran flop por la lana que le invirtió Fox. No, pero aparte porque no, también fue un gran flop porque Disney le metió Disney ahí. No, de que... Disney la mató, eso ya es independiente. Pero no, Disney no es independiente, es un monopolio. Sí, güey, está cabrón. Es un monopolio independiente que chinga a todos los demás. Sí. No, la cuestión de todo esto es que, insisto, el punto precisamente de meterle a todas las películas de superhéroes un presupuesto de más de 300 millones de dólares es bajo el error, in my not so humble opinion, de tenemos que recaudar un billón, güey. No, güey. Inviértele, ejemplo, el Joker, ejemplo, whatever in the morning. Las películas de Blumhouse, y precisamente es la fórmula que está retomando Warner. Las películas de horror, el Conjuroverso es el mejor ejemplo. ¿Conjuroverso? ¡Conjuroverso! Así se llama. Es que iba a aventarte un conjuro. El Conjuro es diferente, güey. No, más, pero es más precisamente, le inviertes 10 millones de dólares, me recaudaste 200 a nivel mundial, eso es fue un negocio. No, en la del Joker, le estás invirtiendo, ¿qué? De 40, entre 40 y 80 millones, dependiendo de quién le preguntes. Los cobró Joaquín Phoenix. Sin problema. Pero eso también depende, porque en las de Tarantino, por ejemplo, Leonardo DiCaprio se bajó su sueldo de 20 millones a solo 10 millones de dólares. Por reconocimiento y por premio. Es que es el propósito, es un propósito distinto. No, Joaquín Phoenix, aunque no le pagaras. En Django Unchained, DiCaprio dijo: yo solo trabajar con este güey. No, y el Tarantino también. Lo declara, que él sabe que los obtuvo. Porque se lleva bien con ellos. Dice, si fuera la primera vez que trabajo con ellos, probablemente me mandan al diablo. Exacto. Es gente que sale y dice, sabes que yo sí le entro. Joaquín Phoenix, en este caso muy particular, es de, güey, me ayuda a mí como actor a explorar algo con un personaje que puede ser retador. y por eso le entró, que el guión puede hacer una cosa o lo que sea. Sabes que también esa película, si a ti no te interesa, la mayoría es de porque sale Joaquín Phoenix, güey. ¿Por qué? Porque el güey sabes que te va a hacer una muy buena actuación. Ojo, el que a mí no me interese en ningún momento, y eso sí hay que ser bien claros, porque es como es lo la pinche banda, en el que yo diga, a mí no me llama la atención, en ningún momento estoy infiriendo esta película va a ser una porquería. O tampoco significa que no la vas a ver nunca jamás. Como Fantastic Club, que es así, no la he visto y no la pienso ver, gracias a todos ustedes. Te voy a pasar este archivo de video que diga Titans final de temporada. A ver si no lo veo. Sí, huevo, no, ya no vuelvo a recibir ningún video tuyo, güey, a menos que sea de Axel Brown. Pero bueno, y que no salgas tú, pero bueno. Tengo buena selección, ¿no sabes con qué crees algo? Declaraciones. No, güey. Se alcanzó a rescatar. Dale, orangután. No, tantito, pero bueno. Las nalgas peludas del mandril. No, tu título ya estuvo muy español y suez, carnal. Si era Dale, orangután está así como que más esqueletón, güey. Pero bueno, el punto es, hay que tener un poquito de clase, carnal. La onda es que... La embarradita. Si tú quiso embarradita... Y se la da, güey. Pero bueno, Maguila Gorila dice, no, la onda es que el que yo diga, a mí no me llama la atención, no implica que vaya a ser que yo piense que va a ser una mala película. A mí simplemente el hecho de estar fuera del Batmanverse como tal, o sea, de que no haya un Batman, de que no haya una confrontación intelectual o física contra Batman, a mí en lo particular no me llama la atención. ¿Por qué? Porque en el momento, para mí, lo que ustedes piensen me vale madre. Tiene que estar ligado. No, para mí en el momento que tú estás haciendo protagonista y estás explicando y estás justificando a un villano. ¡Aníbal! No, esto es diferente. Esto es diferente. Ojo, porque sigues repitiendo lo mismo desde hace cuántos programas y lo voy a seguir diciendo. En el momento. Corto el video. Sí, en el momento en que tú estás generando empatía con un villano, le das en la madre al villano. No. Es mi opinión, por eso y está equivocada. Dicen, tu contra es la que está equivocada. Eso está en video y está registrado, güey. Y eso mal, no lo hace correcto, güey. ¿Políticamente? Tampoco, güey. Pero, no, para rato va a salir de que espérame tantito, me van a invitar con cuatro nerdos más, güey, para hacer mi cámara de eco. El punto es que las películas no pueden ser buenas o malas hasta que no las veas. Ajá, es como La Güera Atómica. Es una muy buena película. Es John Wick en femenino, sí, soy yo. Exactamente. Como viene Ana en bicicleta, que diga Ana en motocicleta, ¿cómo se llama? Ana, su nombre Ana. Es Peligro. Que es. Así se le pusieron en español así, güey, no es mi culpa. Ajá. El peligro viene. ¿Qué? Ana, el peligro. ¿Cómo se llama esa madre? Se llama Ana, punto ya. O sea, la película se llama Ana y se ve muy buena, güey. Es como la y también la película. Sí, no, la chava. Yo la voy a ver por eso. Lo cual nos lleva al rumor de La Viuda Negra. Que no, es que va a ser película de origen. Te estabas comentando tú que no. Que bueno, no, o sea, yo no, tú lo comentaste, yo no lo dije. Una película de origen, acuérdate, que es algo que iba a decir. Esta, por ejemplo, antes de tomar esto, el Joker va a ser una película de origen. Punto. Toda la película es de origen. El mejor origen es cuando llega Batman en la química X y lo deja caer y es el mejor origen que le puedes dar al Joker. ¿Y sabes qué va a pasar? Muy probablemente que muera al final el Joker. ¿Cómo sucedió con Nicholson en su momento? No, porque tenemos que rescatar el personaje por otras interpretaciones. No, ni sabemos en realidad. Sí. Exactamente, que curiosamente se rumora que hay un cameo de Nicholson. Estaría chido. Al parecer, es lo que se rumora, no sabremos hasta que, bueno, ya la vieron, ¿verdad? Entonces sí. Pero también tiene que ver mucho con el manejo y lo mencionamos. Saludos, por cierto, Carito, que se acaba de incorporar también acá en video, para que vean. Y dice que nos extrañaba nuestro rants, precisamente por eso estamos ranteando más que de costumbre ahorita. No, pero lo mencionamos en Krypton, lo mencionamos en Pennyworth, que son cuestiones... Eso lo has dicho en los últimos tres programas, güey. Para que lo escuchen en todos, para que lo repiten. Los últimos tres programas. Los últimos 30. Corta el video y que vayan a buscar en los demás programas, güey. Efectivamente, ahí está, porque crees que lo menciono. Pero son ideas que sonaban increíblemente mal, pero en la ejecución mostraron todo lo contrario. Sí, digo, insisto, no puedes decir que es bueno o es malo. Ahora, de Black Widow, lo que estábamos comentando. Exactamente, que Black Widow, al parecer, sí va a tomar el origen, porque seguramente van a tomar la parte cuando es niña, cuando es entrenada por el Red Room y todo este relato. ¿El Red Room la entrena? Sí. Es como Danny DeVito. Exactamente. Saludos, Nada más es un retro, no retro, eso ya es otra cosa. No, que no retro. En el libro no. Sí son como 20 veces. No, la en la película Kubrick, también. No, la Kubrick, se pone bien mano. Loco el niño. No, pero no anda así, retro. No, güey. Según yo sí. No. Según yo sí. La de Kubrick, no, la otra versión no me acuerdo ahorita. La de Kubrick es una vez. Habla así todo el tiempo por el señor. Pero ese solo lo hace una vez. Tú hablaste como Carmen, güey. Cuando habla su amigo imaginario, Corinth se me olvidó el nombre, más o menos así habla. Okay. Bueno, pero todo esto pinta a que al parecer va a estar situado cronológicamente después de Civil War. O sea, es pre-Infinity. Exactamente. Y todo indicaría que va mucho en la tendencia de esa película. Porque mencionan que va, se va a ver lo de Budapest, pero no la misión original de Budapest. Exactamente. O sea que básicamente esto debería, en teoría y por lo que estás comentando, cronológicamente debe ser después de Civil War y antes de Black Panther. Sí. Sí. Supone, o sea, que va a tener como flashbacks con lo que no, se comentando. No, es de otra compañía Flash, no. It's a miracle. Y sale Ted y todo. Sí, y el chiste de fuck you, ¿dónde? No. Curiosamente, cronológicamente, también van a manejar que Rusia hace sus equipos o trata de emular el proyecto Avengers, tal cual. Y por eso se confirma a Red Guardian que, quien sepa, en la cronología normal, es el primer esposo de Black Widow. Romanoff. Exactamente, que probablemente aquí no tengan que hacerlo así. Probablemente sea el esposo Yelena Belova, que es la miniserie. Yelena la Loba, entonces no. Es Black Widow, o sea, la sí. Black Widow que sale en la güera. Miniserie La Güera, exactamente. Que curiosamente es de lo poco que escribe bien Devin Grayson. Devin Grayson es la que hace la miniserie de cuatro números. Devin Grayson escribe bien. Con un gran arte de J.G. Jones. Sí. Devin Grayson escribe bien, sí, solo sí, no es fan de la serie. Si no es fan de los personajes. No, porque Titans también, y también es, va para ningún lado. Mientras ella no sea fan de la serie, o sea, ella de, sí del es personaje, este... sí es fan. Exactamente, sí, muy mal. Pero aquí la onda de todo esto es que si quieren ver para Avengers rusos, tenemos un commentary track en el Facebook de Dan Campos. Buenísimo, de Guardians precisamente. Sí, de Guardians, que es la versión... Es la versión real. Esa sí es la versión rusa de los Avengers. Hecha por rusos. Por rusos, güey. Y que honestamente está muy buena esa madre, güey. Y que honestamente, qué guapas mujeres salen, güey. Sí, güey. Neta, sí están bien cubole, papá. Pero la película no es mala. Obviamente, si el presupuesto no les ayudó mucho, que no es... La pagaron en rublos, hermano. En doblones, güey. Sí, de ahí han salido, pues, Sí, más commentary tracks de películas bien raras. Pero y bien directores, por ejemplo... Comando Ninja. ¿Cómo se llama tu carnalito? El director, Daniel, hizo todo lo de Guardians of the Night y Guardians... el que era... Que iban a hacer tres, se quedaron en dos, que la primera es muy buena. No, quién sabe qué mierda. Siempre Guardianes de la Noche, Guardianes del Día y luego era de Guardians. Ya no salió. Pepe el Toro. Exacto, es inocente. que todo lo que se le alabó mucho a este cuate fue el ingenio que pone en sus películas, porque el presupuesto era bajo y se veía bien mal el presupuesto. Era que era de vampiros, ¿no? Ajá, de vampiro chupamigo, sí. Y que curiosamente utilizan el recurso del cómic, que son los letreros, por todos lados. O sea, y las cámaras, las cámaras con vaselina. No, espérame, no, esa era de Axel Brown. No, cargaste la versión equivocada. No. Star Wars y una media. Acá. Sí, es cierto. Sí, sí. No, pero sí utilizan así como que el blur en la. Para alguna cosa, un filtro o algo así. Para darle. Estoy hablando de la película de Guardians. O el efecto de la mosca. Que en realidad no es una mosca y que sí es un pinche punto negro pintado ahí en... Que dices, güey. Pero que al final del día funciona muy bien. Y obviamente se basan mucho... Más bien, utilizan mucho el recurso de la no iluminación. Ahí está el monstruo. Y al final dices, güey, ahí está el monstruo. Y le echan un lamparazo y como que repiten la imagen así, la photoshopearon. Como dirían aquí en México, es photoshop en video. 20 veces, güey. ¡Ay, mira, hay un chingo de monstruos, güey! Ajá, está... Honestamente, las dos películas están muy chidas. Guardians está muy chida. Sí. Comando Ninja también está muy chida. No, y el comentario está mejor. De Guardians y Comando Ninja, lo mejor es el commentary track. Está en el Facebook de Dan Campos. Uh-huh. Eventualmente lo hará disponible. Como ¿cómo está para todo el mundo? Una pregunta nada más rápidamente para mi carnalito, ahorita que hablabas del proyecto de Black Widow. Ojo, porque Carito nos menciona que lo que le preocupa es que ahí trabaja una de las escritoras de Captain Marvel. Bueno, Captain Marvel en la de Black Widow. ¿Quién dirige y quién escribe? ¿Te acuerdas, carnal? No, pero ahorita lo busco. Ahorita lo buscamos, nada más para saber qué esperar. Exactamente, pero hay algo muy interesante y tiene muy sencillo la vena en que funciona Black Widow. O sea, quien vio Captain America Winter Soldier, ese es el tenor de la película que deben de manejar para Black Widow. De intriga, de espionaje, de una película bien montada. Hicieron los rusos, la mejor película que... Bueno, sí, de los rusos. La vida negra bien montada. ¿Tú no la irías a ver? Yo, claro, sí. Es así, aunque me... En 4DX, güey. Si está en 4, mejor, güey. Sí, para que se mueva. Sí, pero todo. Totalmente. No, la onda de todo esto es que... Y es que aquí ya hay un precedente. Ahora, ¿qué pasaría si brillantemente a las escritoras... O a, no, es que no, lo más probable. ¿Quiénes son los productores? ¿Los Russo? ¿Quiénes son los directores? No sé, ahorita, ¿no? Ahorita te digo todo, mira. Bueno, mientras... El director es Kate... Es la directora. Es okay. Kate Shortland. ¿Y el guión? El guión, ahorita... ¿Qué otro trabajo ha tenido esta mujer? Voy, Carmen. ¿Hay algo chido? Es que la red está lenta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien está haciendo streaming? No, yo estoy... Alguien está bajando porno. ¡No, espérame tantito! Dan, por favor, ponte serio. Ponte serio. Se note. No, bueno, el punto es, si la directora de esta película de Black Widow tomó en cuenta el antecedente de Winter Soldier... De hecho, sí, porque ya apareció lo correcto. Sebastián Stan. Ah, ok, Sebastián Stan. Lo correcto es que sí sea bajo ese tenor. Ahora, aquí tienes un gran recurso, que es el Taskmaster. Control Delete. Y ¿no te aparece así el Taskmaster, güey? No, tiene un Control Delete. Control Shift Escape ya cambió. Ya cambió. Okay. Tiene un gran recurso. ¿Quién va a ser Yelena Belova? No sé quién sea Yelena Belova. La otra Black Widow. No, o sea, güey. La actriz, carajo. Raquel Weiss. ¿Rachel Weiss? Ah, Rachel Weiss. Ya no está, no, güey, es que ahí ya... No está mal Rachel Weisz, pero como que... Ya sabes que te contestaría, no lo digo en público, porque... No, y eso me da gusto, güey, que tu mentalidad sea la correcta, carnal. Pero al final del día, pues no había mejor material para ponerla así. Es que el problema ahí es Scarlett Johansson. Es que es demasiado la vara. Sí. Coloca la vara muy alta. Sí, sí, pone la vara alta, güey. Es el problema. Tendrías que ponerle una gemela Olsen ahí precisamente como para compensar. No. A la que no es gemela. Exactamente. Si no me está poniendo atención. Sí, porque no pones una gemela Olsen y se acabó todo. Ni poniendo a las dos. Y lo más probable... Ni poniendo a las dos pones juntas, a una anoréxica, güey. Ni poniendo a las dos juntas. Pero lo más probable es que hicieron una línea de ropa y se volvieron más millonarias de lo que nosotros vamos a hacer en nuestras vidas. Es correcto y eso sí es puro pinche envidia. Neta, sí. Pinches monitas raras, güey. Tanto varo. ¿Para qué lo que coman, güey? Tienen varo desde que eran bebés. ¡Que traguen! Pero bueno, el punto de todo esto es que el Taskmaster es un gran recurso para una película del estilo del Winter Soldier. El escrito, el screenplay... Como tal, es un hombre. Así que no puede ser. Ojo, porque la de Captain Marvel fue escrita por un hombre y una mujer también. Sí, no, pero este es un hombre solo. Ok. Va a ser bueno. Parece película. Va a ser bueno. Es Ned Benson. Tal cual. Escribe. Ahorita les digo qué más ha hecho. Déjenme ver. All Filmography. Tiene dos nominaciones. Ok. A los racistas. A ver, pero son nominaciones. The Disappearance of Eleanor Rigby. Tiene que ver con los Beatles. Ah, caray, ¿cuál? Es como trilogía, no sabía. ¿Tú has visto esa? The Disappearance of Eleanor Rigby. Que es, la primera película es Him, la segunda es Her y la tercera es Them. Ah. Y nada más eso, y nada más. En esos datos que a nadie le importaban. Pero en eso tienen nominaciones, wey, algo. Tienen nominaciones a no sé qué chingados ahorita. Okay, perfecto. Pero te digo, la cuestión de todo esto es que augura, y esto es ahora sí que lo que viene arrastrando, sí, la Viuda Negra. El efecto Marvel del éxito que ha tenido, ojo, el personaje, no las películas del universo Marvel en general, sino el efecto que ha tenido, la buena aceptación desde Iron Man 2, ajá, hasta Infinity. A ver, pregunta de respuesta. Pregunta Soccer. ¿Creen que la muerte en pantalla emotiva que tuvo ayude o no ayude en taquilla? Intrascendente. Porque es una historia previa. Sí, es una historia previa. No, no es una historia previa, pero muchos fans. Yo creo que sí ayuda. Son idiotas y van a creer que es la continuación. No. Subiste al personaje lo máximo que pudo. Es como esperar 20 años por una historia de Han Solo. No, es mala analogía porque todos los fans dicen: no queremos esa, güey. Es la de que no. Pero Black Widow, ¿se acuerdan? Bueno, yo era de los principales promotores que la primera película que debió de haber sacado de una mujer, sí, en Marvel, porque ya está estructurada y todo, había salido antes. No, de porque Black Widow, no es empoderada. Que... Es la que rompe madres, güey. Sí, o sea, por cierto, chido. Busquen un video de María Gil. Killer Queen con las superheroínas de Marvel. Está poca madre. Las escenas están muy Killer buenas. Queen es canción de Queen. ¿Es la de Queen? Sí. Pero con puro madriza de las de Marvel. Ese es de la Night of the Opera, ¿no? Pero bueno, la onda de todo esto, antes de irnos a un corte, insisto, están bien idiotas. Así de rápido. Así ya para cerrar. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Bájale el volumen, tres rayitas en lo que despido. Porque si no, luego te tengo que editar y no sales en el programa y la gente no te reconoce y no eres famoso. Y me han dicho que solo he salido como en un bloque en tres programas. ¿No? ¿En tres programas? Güey, ha salido en un bloque en 4 años, carnal. Pero bueno, nosotros vamos a un corte y regresamos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los 4 miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de 2 bloques. Sé que los estás disfrutando y ahora sí viene de la mitad para atrás. O un poquito más de la mitad para atrás. Romeo. No, ok. El punto es que en el primer bloque estuvimos platicando acerca de... Fue el sinfensazo. Exactamente. Me quitas de las palabras de la boca, fue... nuestro Seinfeldazo. O sea, fue básicamente nuestra representación de cualquier otro podcast. No hablamos de nada. Les pedimos sus consejitos porque no sabíamos de qué hablar. Déjenos sus comentarios, déjenos preguntas y con gusto las ignoraremos. Digo, las responderemos en este bloque. Ahí fue donde también dijimos, por eso la gente no participa con nosotros en los streams, porque les da miedo hacer una pregunta que diga, güey, neta, ¿le quieres preguntar a este idiotez, güey? Yo lo diría. Lo diría en español cuando estamos en entrevistas en inglés, pero bueno. La onda es que en el segundo bloque ya estuvimos especulando con respecto a qué es una buena película, qué es una mala película, cómo una buena película. No, bueno, estuvimos especulando. No podemos decir, concluimos que una película no puedes decir, más bien, no debes decir que una película es una porquería si no la has visto. Es correcto. Uh-huh. Y no porque gane premios debe de ser buena, satisfactoria también para tus necesidades, como tal. No, bueno, si no es de Axel Brown, no. Es correcto. Lo que sí podemos decir es que acaba de ganar el León de Oro en el Festival de Venecia. Y entonces eso sí seguramente amplía muchísimo su cartelera o sus posibilidades para premios posteriores, ¿no? No, y es que nada más por detalle, detalle cinéfico, una de las películas que es cinéfico, es como maléfico, y vas a ver por qué, porque entre las que estaban compitiendo más fuerte estaba la más reciente de Roman Polanski, An Officer and a Spy, y le ganó a Roman Polanski, le ganó a Steven Soderbergh de Laundromat o La Lavandería. Oye, pero son güeyes muy cabrones. Son pesados. Exactamente, o sea, para que... Ya, te lo voy a poner, esa verdad, son güeyes que hasta yo reconozco, cabrón. Todd Phillips. Así de rápido. ¿Es así el escritor? Director. Phillips, ¿qué hizo previamente? Ah, pues mira, tal vez lo recuerdes. Exactamente, 1, 2 y 3. ¿Las 3? Pero ojo, porque ¿sabes qué? La 3 ya es muy mala. No, pero la primera es una obra de arte y una joya de la fotografía. Pero no sé, el cine. Por lo menos, a ver, wey, por lo menos abrió la carrera de este actor de Rocket Raccoon. ¿Sí? Que también salía el mapache, güey. Pero hay un detalle. Por lo menos salía en tanga. Pero hay un detalle también. ¿Sí te acuerdas quién era el guionista? Y el nombre no me acuerdo, desafortunadamente, pero te voy a dar una referencia. No, el guionista de esas películas hizo la serie Chernobyl, güey. O sea, que esa que nadie recomendó. Fue semillero de talentos, güey. Mira, qué curioso. Sí, no, Chernobyl es la que nadie recomendó aquí. Ni tú, carnalito. No, pero ¿cómo se llama el actor? Ya lo dijo el Google. Lo dijo hace 10 minutos. A ver, sí. Levántate los dedos. Ahora sí te voy. Eso es retroactivo. Va a apagar el cigarro de loco. Pero bueno, ahora, cambiando un poco de tema, la semana pasada, para cuando ustedes estén escuchando esto, salió el número 11 de ese gran, de esa gran serie que todos estábamos esperando. La que estaba siempre al pendiente del reloj y siempre puntual. Exactamente, la que era la piedra angular de lo que venía en el universo DC Comics. Sí, desde el reverse se planeó que esta serie iba a salir a tiempo. Desde iba el New salir... 52 bueno, se planteó, güey. No, desde que Reyes, Jerry Siegel y Joe Shuster escribieron Action Comics. Wey. No, desde que hicieron su primer pitch que fue rechazado, güey. En el fanzine que ellos mismos hicieron porque nadie los publicaba. Desde que el ex, que desde que Superman era el ex Luthor, güey. De Superman. Superman. No, desde Superman, que William Superman. Shakespeare, no, espérame, eso ya fue demasiado, ¿no? Sí, desde que Cervantes, a ver, no, espérame tantito. Eran del mismo güey, ¿no? Bueno, el chiste es que es el evento que mata el universo anterior. Así tal cual, o sea, por lo menos establece la nueva línea editorial. O lo unifica. O lo rebotea. Que es el chiste, ¿no? Porque también es lo que se ha dicho que quieren hacer por fin una nueva cronología que todo el mundo entienda. ¿Otra? ¿Desde hace, hace cuánto se hizo eso? Puta madre, como 20 veces, ¿no? Sí, en los últimos... Hace 10 años. 3 años, 5 años. A ver, años. La pregunta correcta es... Bueno, mi pregunta a tu pregunta es... ¿Hace cuánto... ¿De qué? ¿Desde hace cuánto se hizo en los últimos 3 meses? No sé, es que... ¿En alguna compañía editorial en particular? No, que no sea Hoy Comics, porque ahí sí no rebotean. Sino parece el lanzamiento de número 1 de Marvel. Güey. Sí. O es así, correcto. O evento de verano de ese cómics. Ajá, o evento de 300 de Image. Que ya salió el número 300 de She con portada. Me gusta porque están haciendo la parodia. Y de Spawn. Saludos. Eso iba. Saludos a mi carnalito Helvin. Que también hace mucho que no nos vemos al buen carnal Helvin. Ya lo desaparecieron, güey. Otra vez, ¿verdad? Sí, no, pero tú te tienes como 4 años cuando los desaparecieron. No, pero acuérdate que regresó en identidad secreta y volvió a desaparecer. Sí, no, lo cacharon. Lo cacharon, güey. Pero te voy a decir una cosa. Que porque solo conozco dos personas que siguen coleccionando Spawn, que es él y Alejandro Sato. Pero Sato colecciona todo, güey. No, pero bueno, este nada más lo compra, creo que no lo lee, güey. Pero se le ocurre la gran idea de debutar a... vete a la última página, carnalito, casi. En lo que llega, coméntame. Pero debuta She Spawn. Nadie la vio venir. Ya entiendo. Y aparte en moto, prácticamente es la Ghost Rider. No, está más chido eso. Está bien noventas esto. Oh, sorpresa. Que no tiene cadena y una moto. Es Ghost Rider. Es un alma en pena que va arrastrando cadenas. Ah, qué condena. Y murió de amor, y murió de amor. Y su... Ah, qué pena. Y su identidad secreta es Diana Salazar. ¿Sí? ¿Es un misterioso regreso? Sí. Tiene la cabellera también, o sea. Hijos de su madre. Lo único que le falló es que acá los ojos son verdes y la otra eran amarillos. Pero bueno, la onda sí, es que... amarillos. Es que sí, es el tónico, el colorista. No, no, no, eran otros tiempos. Uy, ya valió madre, es pelirroja, la van a hacer negro en cualquier momento. Sí, ya valió madre. Va a ser Black Lightning Glass. Acuérdate que así le ha pasado a Spawn. Pero lo curioso, y ahora entiendo, si ustedes ven el número 300 de She, que es dibujado por Billy Tucci, que es el creador. She es S-H-I. S-H-I, sí. She, no She. She, no She. C-H duro. Sí. Está dibujado por Billy Tucci, que es el creador del personaje, y es exactamente lo mismo, que es el mismo del 300 de Spider-Man que dibujó McFarlane. Curiosamente, el Spawn está muy curioso, tío, tiene... ¿Curiosamente tiene... está muy curioso? Sí, porque mira... Okay. Déjate, digo una curiosidad al respecto. Okay. Esta portada aparte está ultra número uno, Image Comics, exactamente los colores del... Sí, el del, verde fluorescente. El verde fluorescente clásico de los cómics que debutó Image en su momento. Pero esta portada, hay una portada también, bueno, se homenajea el número 300 con el que se convierte muy famoso Todd McFarlane en ese momento, que es la aparición de Venom. Y hay una portada muy padre que hace Eric Larsen también. Entonces está... A ver, sé que Eric Larsen dibuja, no es sorpresa. La sorpresa es muy padre. ¿A ti te gusta el dibujo de Eric Larsen? Fíjate que siempre se me hizo como una copia de... ¿Todos? No, sí, de McFarlane en su momento. De McFarlane combinado con... Con este... ¿Liefeld? No, el de Spider-Man, el otro de Spider-Man, Bagley todavía no salía. No. Tenía poquito de Bagley, curiosamente. Poquito. Sí, pero obviamente no... Porque él era muy delgado, pero hacía las exageraciones. No, o sea, lo adelgazó. Sí, él adelgazó mucho a Peter. Pero recordemos... Y también le puso una gran melena pelirroja... tipo afroamericano. No, pero recordemos cómo dijo a Mary Jane Eric Larsen. Era muy agradecible, un poco desproporcionado, no, pero. Era muy agradecible. Sí. What the funk con tu español hoy, güey. No, si existe esa palabra, ¿no? Agradecible. A ver, checa, sí, carnal, sí. Búscate ahí la RAE, agradecible, güey. Nada más por el placer de chingar, güey. No podré, no se me dará, güey. Pero bueno, la onda de todo esto, estamos comentando acerca del obsequio que salió. ¿Ves? Sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, ¿qué dice? Sinónimo de agradable. ¿Verdad, perro? Es muy agradable. No, y que no tenía nada que ver con lo que querías decir, güey. ¿Cómo no? Porque tú querías agradecer. No a decir, ver, qué agradable. Es realmente. ¿Por qué estos World Reference es una mierda? No, pero no, al contrario. World Reference se actualiza mucho mejor. Sí, se actualiza mucho mejor, ¿eh? Estamos, a nivel lenguaje, estamos, sí. ¿Estamos nosotros ahí? Nosotros estamos en el María Moliner, que es el mejor diccionario a nivel México. Ah, ¿verdad, perros? ¿Nosotros te estripando, güey? Sí, ahí aparecemos. Ah, güey. Pero bueno, aparecemos. ¿Cuál era el pinche manualito ese que comprabas año con año que traía todos los... ¿Los mapas del metro? Ah, no. No, había una guía que era clasificada. ¿El de Carreño? No, no, ese es el manual. Sí, sí. A ver si lo compran. Sí, ahorita les digo, porque era muy cagado, que traía todo y traía oraciones y traía pendejadas, pero lo vendía en cada año. Ángel de la Guarda, mi dulce... No, espera. El almanaque del... Sí, era algo así de... No me acuerdo, de una farmacia o de algo por el estilo. Clasicazo. Bueno, en lo que los distraje hábilmente les sigo comentando. Por, así ¿la de negro? Sí, la de negro. Exactamente, la de negro. Se me aseguró. Pero bueno, la onda es que estábamos comentando con respecto a que Doomsday Clock era la piedra angular de lo que venía desde el New 52. ¿Por qué? Porque en el Justice League de Win, no era Winnie, era de Orlando. Muy mal cómic. Que era la copia chafa de Justice League of America. Justice League of America, es correcto. Es desde ahí cuando van al microverso. Que es cuando reaparece Ray Palmer, les dice, güey, es que una mano azul entró y casi nos carga el payaso a todos. Pero se fue a Venecia, le dieron un premio y nos dejó en paz. Al payaso. Ajá, exactamente. Entonces, desde ahí te plantean la idea de Dr. Manhattan. Sale de Doomsday Clock con bombo y platillo, sí como no, ¿qué hubo le papá? Y de aquí viene el Rebirth con el regreso de Wally West. Tres números, en ventas. Sí, en no, cañón. Y de repente... A Jeff Jones se le ocurre decir, es que algo pasa y nos estamos retrasando. A lo que todo mundo, hasta el día de hoy, Paul te dice, debe ser el inútil de Gary Frank. A lo que Gary Frank dijo, a mí me vale que no vuelva a tener chamba en DC, siempre está Marvel, siempre hay otras editoriales. Perdón, señores, yo estoy entregando a tiempo mis deadlines para esta marzo. Se agradece que no hayan metido otro dibujante. Sí, no, honestamente. Alguien lo conoce más rápido, porque sabemos que Gary Frank se toma su tiempo. Gary Frank no es el culpable. No, por eso, se toma su tiempo. Sí. Si le entregan tarde el plot, evidentemente se va a tardar más. Exactamente, eso iba. Sí, sí, sí. Pero aquí la cuestión es que ya para el número 11, que de entrada se volvió que bimestral, luego trimestral en algunas ocasiones, luego salió... Semestral casi. Casi, güey. Sí, no, este último sí. Está peor que Battle Chasers, güey. Bueno, no, porque ese sí ha seguido saliendo. ¿Ese sí salió? Sí, ha seguido saliendo. Battle Chasers, ¿verdad, güey? No. La onda es que... Y si esto casi. Casi, güey. Llegó el momento en el que el consejo editorial, o por lo menos eso es lo que se percibe, es... Güey, las historias ya no las podemos seguir, ya no las podemos seguir deteniendo. O sea, salió en noviembre del 17. 2 años. Ajá, a la venta. 2 años, güey. Ya nos acordamos que ya no eres el jefe de jefes. Exactamente, entonces necesitamos que ya concluyas esta madre. Perdón, llegó, tú querías escribir Legión, un ejemplo, y aparte mención obligada. Pero llegó Bendis, güey, y nos dijo que quería escribir Legión y está escribiendo Superman y le está yendo bien. ¿Y cómo te explico que acaba ya esta madre, güey? El número 11 pasa mucho, no pasa nada, y lo único que es así como de, ya acaba esta madre, por amor de Dios. O sea, ten piedad de nosotros y acaba esta chingadera. Ya no es el evento que debía ser, ya no es la historia que debía haber revolucionado el universo DC, ¿ah? El que tenía que haberle dado coherencia y explicar muchos eventos. Y o hacia dónde iba, ¿no? El universo, todo, más bien ya pasó. Y la cuestión es que al final del día llegó un idiota como Snyder, ajá, como Scott Snyder, y ya hizo lo que se le dio la gana. Lo único que sí se atoró Jones a Snyder bien chido es de que, ok, tú tienes tu Dark Multiverse y tu Parallel Multiverse y tu Metal Multiverse y tu Whatever in the Morning, ya tienes a tu Perpetua Maléfica, ya tienes a tu World Forger, ya tienes a tu angelito tanagariano de la sexta dimensión, haz lo que se te dé la gana, güey. Yo tengo el metaverso. Pero una pregunta ahí, independientemente de los retrasos y todo eso, como historia, como secuela inevitable, en el sentido de que sabíamos que se iba a hacer, sí. The Watchmen, ¿vale la pena? No. ¿Hasta dónde vamos ahorita? No. No, no, no. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera publicado Doomsday Clock? Lo mismo que está pasando ahorita. Es que es precisamente el punto. Es, tuvimos el puntos a los cuales se quiere llegar como universo con la reintroducción de personajes clásicos, como la misma Legión que tú ya mencionaste, o como la siempre, misma... Don Lee Delillo. Como la misma Sociedad de la Justicia. Claro que doble sí. Mención. O como la Sociedad de la Justicia, las cuales, ¿sabes qué? Queremos reintegrarlos. Ok, el vehículo para hacerlo era a través primero de esta historia, y se hizo mucho teasing en cómics de Batman, en cómics de Flash, etcétera. Uh-huh. Pero se fue retrasando, que fue, güey, teníamos que llegar, tú ya simple y sencillamente no diste el deadline, uh-huh. Pues por eso se estuvo repartiendo y literalmente casi con quien quisiera, excepto con quien pudo haber sido. Exactamente. Y qué feo caso, ¿por qué? Porque pudimos haber tenido escritores de gran calidad para la JSA, que recordemos, hace 2 años era lo que especulábamos, que Jonathan Hickman no tenía contrato con Marvel. ¿Sí? Y que DC le estaba echando hits. Bueno, no tú. DC Comics le estaba echando hits a Hickman. No, pues no es feo, ahora que se rasuró y se dejó la greña. Ok. Él lo hacía, pero con el de Black Murder Mass. ¿O cómo se llama? Black Murder Murders. Ah, sí. Que no. ¿Qué? ¡Qué barro! ¡Qué falta un número, carajo! ¡Se who! ¡Se what! Bueno. Mira, si logró terminar con S.H.I.E.L.D., tienes esperanzas. Sí, me faltan 5 años de espera. Sí, por lo menos. Mira, Bendis tuvo uno. Acuérdense que nunca volvió a salir. El famoso Daredevil The Target, que solo salió en número 1. The Target no era de Chuck Dixon y era Nightwing. No, era la interpretación de Bullseye que hizo de la película, ¿te acuerdas? En pero entonces? Eso fue lo que le cancelaron por Kevin Smith, ¿no? Sí, pero salió nada más el número 1 y después no salió. Y luego Kevin Smith no terminó esa historia, que fue lo peor del caso. Es correcto. Correcto. Es pero el punto es que ahora, en lugar de haber tenido buenos escritores como Jonathan Hickman, ok, Bendis no me quejo hasta el momento. Uh-huh. Dice que no había... Pero la onda es que los escritores de títulos clásicos de DC Comics que fueron en su momento big sellers, como la JSA o la misma Legión, ya están en manos de un escritor muy pinche como Snyder y otro que... ¿La Legión cuándo fue la última vez que fue big seller? En el... 70 y... No, los 80, ¿no? 90. Y más. En el 5 years later era big seller. ¿Sí? Sí. Sí, todavía. No era el top seller como en los 80s, pero en los 90 sí era de los títulos más vendidos, porque traía el nombre de Giffen. Y lo que agarrara Giffen era cuando estaba escribiendo la Justice League, bajaja. Y lo que agarrara Giffen era, güey, o sea, Ambush Bog vendía. Vendía, porque lo escribía Giffen. Y era así de, queremos más historias de Ambush Bog. Es un producto netamente Giffen. Ambush Bog es la cosa más estúpida y absurda que... Y divertida. A mí no me gusta. Pero es el Deadpool antes de Deadpool. Pero es como dos, como Dan Slott cuando hacía este... Es el Creeper mal hecho. El J... ¿Qué venía más? El Lake Avengers, sí. El GLA. Ajá. Te voy a decir una cosa, Creeper cuando lo escribía y lo dibujaba Giffen, era muy bueno, porque sí era un humor negro. Pero el Ambush Bog... Porque sí era creepy. Sí, sí era creepy. Ambush Bog era estúpido. Sí, no, nunca lo o sea, si alguien más quería agarrar una historia de Ambush Bog, no le agarraban el film. Mira, lo que sí... Dime que no te emputece que en lugar de tener un buen escritor, la JSA, y tú que eres fan, sí, de, no. creo que es lo único que te gusta de ese, que la haya traído Snyder, güey. Que le esté agarrando Snyder, que le esté manoseando Snyder. Mira, ojo, bajo el concepto original. Si nada original, más salió el pinche panel y los trajo y no lo toca, qué bueno. Yo estoy seguro que le va a meter la mano y va a valer mal. Ojalá se la pasara a Tinion, ¿eh? No la mano, sino a los personajes. Yo creo que Tinion escribe ahí en DC. Sí, sí, sí. Dice, te voy a echar una mano. Te voy a meter a DC Comics. Pero, digo, dime que no te encabrona, güey. Sí, completamente de acuerdo. Pero... sabemos muy bien que hay dos productos, pongo el símil con Marvel, que se descontinuaron siendo clásicos. O sea, Fantastic Four fue uno de los casos de Marvel y el otro fue Thor en su momento. Dejaron de salir por de 3 a 5 años, más o menos. De 3 a 5 años, ambos cómics. Es el caso de la Legión. Pero ¿cuánto tiempo no se ha publicado algo? 7 años. Pero ¿quién está contando? Y Justice Society es un caso similar. Bueno, ya, en realidad ya son 5 años que no se ha publicado. Justice Society es un caso igual probablemente si quitamos el Earth 2 y no consideras que es este Justice Society. Pero realmente no son dos cómics, exactamente que no es. Pero son dos cómics o dos franquicias que se dejaron descansar. Y que seguramente, como hizo Marvel, están esperando pitch adecuados para resucitarlos. Lo cual parece que lo hizo Jeff Jones. Es correcto. Para traerlos de regreso con Doomsday Clock. Y que al final, ok, sí, tu pitch me agrada. Se lo voy a pasar a Snyder, hazle lo que quieras. Y, la y Bendis probablemente sí ha sido la opción para la Legión emergente. Sí. La primera emergente. Porque ¿no? Se nota, ya viste el cuadrito de Ozymandias y Saturn Girl. Sí. O sea, ahí es de que, güey, ya la Legión no es tuya. Solucionalo ahí, güey. O sea, ¿por qué? Porque todos estos güeyes en los foros están diciendo que, como tengan que... Long live is... Sí, long live the Legion y pero, desvanécete. Pero lo más curioso es que se queda el anillo, güey. Es eso. Parece. Y arribita de la lámpara, ¿eh? Arribita de la lámpara. Uy, sí, se queda el anillo, efectivamente. No, es otro panel. No, este, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero la lámpara... Sí, pero está por eso arriba de la lámpara. Arriba del anillo, sí. Pues para que ilumine el anillo. Pero bueno... El punto de todo esto es que, como bien dices tú, Doomsday Clock es, hoy en día, es una historia intrascendente, es una historia curiosita. Que se perdió el interés y más, concretamente lo hemos hablado, no lo vamos a mencionar más a desglose, pero se publicó a la par del gran evento que está trayendo los X-Men de regreso, donde sabes que, y lo sabemos, personaje que le vaya a pasar algo, muertes, resurrecciones, son irrelevantes, llega otro escritor y lo va a cambiar. Y aún sabiendo eso, tienes el shock value con distintos momentos del House of X, pero el House of X esta semana se publica a la par y dices, no manches, aquí me estás sabiendo contar una historia que no he tenido que esperar, me ha salido de manera semanal aparte. Eso es como diferencia, güey. Tiene mucho el saborcito... del final que narra en For Tomorrow en su momento, Grant Morrison. Uh-huh. Y tiene las muertes que, por lo menos para el cómic o para esta historia, significan algo, ¿no? Uh-huh. Que sabes que la van a deshacer la 100 semana, no es relevante. Ver, me contó un bonito murió momento. Murió Scott Summers, ¿no? Y aparece en la portada de X-Men en 2 meses. Uh-huh. Sí, pero tenemos a Moira X. Ajá, que si se muere, no, todavía no. Es la última vez que se nos puede morir la Moira. Ojo, porque nos falta. Que si le sale bien el asunto, le daban un extra. Ojo, una vida. Pero extra. Eso es nadie lo sabe. Dos, pero doctor Who, de hecho. Pero ojo, chale con su comentario. Eso nadie lo sabe. No sabemos nada de su sexta vida. Y también eso se lo dijo Destiny, igual nomás para cucarla, ¿eh? Igual si es el ciclo perpetuo. Sí, porque Destiny sí era colerona, ¿eh? Sí, la roca sí era colerona. Sí, como no. La señora de avanzada de edad era muy malón. Que aquí con Mystique se ve en el Marvel Universe, que la conoce más jovencita y envejece. Ah, no, ¿verdad? Y Mystique como tal es un personaje que también de esos que van teniendo vida eterna, al parecer. Al final del día, mientras tú seas shapeshifter, puedes tener, aparentar la edad que quieras. No, y aparte tus moléculas, en teoría, si eso fuera realidad, en teoría tus moléculas se van regenerando y por lo cual tú eres más longevo. A menos que seas el Reed Richards del universo Ultimate. Exactamente, que ahí sí te chupa la bruja, ¿verdad? No, es que esto lo menciono porque en Power Pack lo retoman un poco. ¿Por qué no te...? Si yo sé que el Reed Richards del universo sí ha logrado desincretizar. Es un buen personaje que están utilizando y por todos lados. El Maker, ajá. ¿Quién hace de quién crea el The Maker? Luis Simonson, ¿no? No, espérame, fue... Jonathan Hickman en Ultimates. No, bueno, como Maker, porque Ray Richards ya ves que lo publicó Mark Millar. Mark Millar fue su creador. Es correcto, pero ya como The Maker, en este twist el giro que le da, lo da Bendis en Jonathan Hickman. En Ultimates. En el Ultimate 5. Está muy chido ese. Creo que es de las pocas cosas chidas que dije de Ultimates alguna vez. Pero bueno, las dos primeras son muy buenas. El punto de todo esto es que estamos viendo nuevamente cuando algo muy chido se va democráticamente al carajo, pierde trascendencia y por desgracia arruina dos muy buenos proyectos que traía de la mano. A diferencia de lo bien que está haciendo las cosas Jonathan Hickman, que agarró algo medianamente rescatable porque en su momento era lo que pedía la historia que hacía Rosenberg. Así, sí. Y lo está publicando con continuidad, que era lo que nos estaba platicando Alan Robinson. Eso que están leyendo de Planet of the Nerds no salió hace 5 meses, ¿eh? Esto lo teníamos planeado ya desde hace un rato. Jonathan Hickman sabemos que tardó un montón. O sea, sabemos que desapareció del mapa. Habla para acá porque no te... Sí, háblale al micro. No te me distraigas. No, pero realmente que tardó bastante planeando todo lo que tenía que hacer. Ahorita te pongo atención. Bueno... Que tardó bastante... No me preocupa planeando. Que me dejes de hablar y voltees a ver. Me preocupa que se te olvide lo que ibas a decir, güey. Es que no, aunque está para que se olvide. No, y aunque nos estés viendo de nosotros, se te olvida, carnal. Sí, yo lo sé, carnal. Pero con todo y todo, es una persona que planea bastante. Entonces sabemos que Marvel le dio tiempo para planear todo lo que propuso su pitch de X-Men. Y probablemente todo este run de los 18, 20 números extras fue el tiempo extra que le dio a Jonathan Hickman desde que se empezó a rumorar. ¿Se acuerdan que eran los pitches de va la Legión? Oye, puse en su Twitter que la X-Men y desapareció un año porque seguía chambeando en esa planeación. Son cosas que muchos de los escritores no hacen. Ahora, mi pregunta con respecto a lo que estás diciendo, ¿tú crees que DC Comics no tuvo esa prevención o esa previsión con Geoff Johns y Doomsday Clock? Siento que en DC Comics tienen un pequeño problema. Sí, Dan Didio, de cotos de poder. Sí. No es solo Didio, es Didio, es Lee y es Geoff Johns. No, Geoff Johns ya no cuenta. No, yo... Pero en el momento en el que arrancó la serie, sí, una diferencia que tiene, y retomando un poquito lo de Hickman, es de Hickman, él te dice, yo quiero llevar a los personajes a este punto, y te estructura todo, pero sabe concretamente a dónde quiere llegar. Acá me imagino a Geoff Johns de que, ¿sabes qué? Quiero hacer esta historia, pero nosotros lo vimos, algo que empezó como una serie de 4 números que termina como con 12. Iba a ser 4 o 6... Y 12. Exactamente, a ver si no termina el rato con 2 one-shots de epílogo, güey. ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que para como se ve el número 11, y lo que le estaba yo comentando al Wookiee antes de empezar a grabar, le faltan páginas. Va a faltar un número. O sea, antes de que, güey, esta madre le sobra un número, ahora le va a faltar un número, por lo menos, ojo, por lo menos, para poder llegar a las conclusiones que no es la historia per se la que está pidiendo ese tipo de conclusiones, sino es todo el universo de DC. Está pidiendo... Ya por tanto que se tardó, ya ni siquiera sea necesario. Es lo que estamos diciendo. Güey, el problema es que ya es intrascendente. Ahora, si quieren regresar esa historia a que sea un poco tangencial o que tenga, que maneje un poco de continuidad, porque ya no va a tener la importancia ni el impacto que debía tener. Eso queda clarísimo. Por todo lo que se tardó. Se llama Aprovecha tu momento hot. Ay, déjame... hot, perdón. Hot. Ya, ay, déjame. A ver, par de hot sailors. Ay, sí. No, pero es literalmente lo que pasó, un aspecto diferente con el regreso de Jason Todd, que el momento en el que lo tenías que hacer fue en su primera presentación, no después. No me cayó, sí, efectivamente. Efectivamente, ahí debió haber sido el momento cumbre. ¿Qué, cuando era Jason Todd Clayface? Sí. Cuando dijeron... Que la cagaron durísimo ahí. Exactamente. Por eso. Sí, ahí era el momento de, güey, no mames, lo ha dicho, güey. Yo sí quería que fuera... Claro. Sí, lo censuraron los editores y dijeron, no, ni madre, no necesitamos permiso. Después, bueno, 20 números después con Winnie, ahora le va. y que sea la magia de Superboy. Pero no te preocupes, Winnie, te daremos chance de... Es una buena historia la que hagamos nosotros. Haz la película, güey. Pero 10 años después. Y vale la pena, vale la pena esperar. Por eso, ¿no ven un patrón ahí? Ese es el problema, güey. Sí, ese es el problema, sí. Es el patrón. No, no, aviéntale algo, güey. No, si no lo oyeron, no se preocupen, no se pierden de nada. Pero bueno, rápidamente. Sí, aviéntale algo a Didi. También, güey. Aviéntale así a Didi, güey. Ya, no. Se hagan bolas. No. Sí, cómo no. Bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendancia, Buki. Ok, perfecto. No, sí, en el cine está... Todavía encuentran Yesterday, que está entretenida. ¿Hoy la encuentran? Sí, o ayer. Hoy, ayer y mañana. Hoy hay una... Hay un chiste del himno de Common People, entonces... Okay. Pueden reír. Y pueden ver el capítulo 2 de eso. Está bastante entretenida. Al principio es mejor adaptación que la primera parte del libro. Y luego ya se van por cosas innecesarias como hacer gay un personaje. Que es totalmente intrascendente. Y aparte es mala onda porque... ¿Eso no pasa en la película, verdad? No, en el libro. En el libro, perdón. Y aparte es chafa porque el libro sí maneja personajes abiertamente homosexuales. Que mueren por defender su derecho a hacerlo. Y aquí crean a un... A un personaje lo vuelven gay, lo vuelven closetero, cobarde, y nunca sale del closet. O sea, es un arco que no era necesario. ¿Muere en el closet? Sí. ¿No te saldrías del closet si está el payaso eso afuera? Si está eso afuera. No, ellos se escondían en la alcantarilla, es diferente. Si está eso afuera, chance y sí, dice el cookie, pero bueno. Pero quitando eso, está bastante entretenida la película. Ok, mejor, mejor o del nivel. Está en el nivel. Eso no habla muy bien de la primera o de la segunda, pero bueno, ¿tu recomendación, carnal? Yo les recomiendo que se vayan a bañar. No, pues bueno. Ojalá y te escuchen. Es correcto, es correcto. Sigo viendo, a mí me gusta, les dije la semana pasada, la de Dark Crystal. Está bien chingona, ya voy en el capítulo 7, son 10. Está muy chingona, muy reminiscente, se llama The Age of Resistance. ¿Reminiscente de qué? De la película como tal. O sea, es más, el patrón de los personajes, lo dije, que es lo que lo hace muy bien, está muy bien porque son los personajes de Henson como tal. Okay. Entonces, de hecho, trajeron a la hija de Henson para... Exactamente. Que sea consultora. Es consultora, exactamente, en la serie. Entonces, es una superproducción, a mi gusto. Es como estar viendo Lord of the Rings, pero en el aspecto con estos personajes de Jim Henson, ¿no? Uh-huh. Vale mucho la pena. Y en cómics, yo creo que les voy a recomendar el que ha estado muy bien, porque todo pinta muy bien para... Ya me va a quitar la recomendación. Y yo rezando, ahorita que me suele decir, que no me quite la mía, que no me quite sí, la mía. No, mira, lo que piensas, se me olvidó mencionar Titans, que ya regresó. Ok. Ya me quita la no, esa no la puedo recomendar porque no la he visto, güey. Por eso dije, no la va a decir. Sí, no. ¿Tú sí la viste? Sí. ¿Sí ya la viste y qué tal te gustó? ¿No oíste que vio eso ayer? Sí, por eso. ¿La viste y te gustó, güey? Okay. Entonces, es el cierre de el penúltimo número de Green Lantern. ¿El cierre del penúltimo número? No, sí, ese, sí, porque aquí se acaba el penúltimo número. Es correcto, en la última página. Supervisa es adecuada, irregular, pero adecuada, correcta. Exactamente, wey. Y que patrocina el número 12, que es de Season Final. Okay. Entonces, tal cual, todo está para... está acomodando todo, como dice mi carnalito, que lo estamos platicando previo a la destrucción de los Green Lantern Corps, como nadie nunca, lo vio. Nunca se ha hecho eso. Eso no pasa, güey. ¿Cómo exactamente se atreven? ¿Hal Jordan destruyendo la corporación? No, nunca lo vimos venir. Exactamente. Pero sabemos que va a ser miembro de una nueva corporación, que es la siguiente miniserie que va a trabajar con el mismo Grant Morrison. Me parece que el artista va a cambiar, no me acuerdo, pero creo que no es el mismo artista. Y tal cual, exactamente. Son Darkstars como tal. Entonces, muy recomendable, todo el ROM va muy bien y esperamos. El que no leí, si alguien leyó el anual de ¿qué tal su ñe? No, es esto. Está bueno, tiene que ver con la historia, pero no... Es complementario. Sí. Ok, porque ese sí no lo compré, pero bueno. Nuevamente, no Jordan hace algo que ya había hecho antes Kal Reiner. ¿Qué? Kal ya se había metido con una Darkstar. Sí. Sí, pero se infiltró de mejor manera. Sí. Él sí. No, pero es que aquí es una vampira. De yo que era Donna Troy, güey. Una vampiresa y una diosa, güey. Diosa, una diosa. Efectivamente. Sí, y que sí es diosa. Sí, así sí, de sencillo. Troya. Esto sí. ¿Te recomendaste, Dan Campos? Dos cómics, uno más independiente que el otro. El primero, el más comercial, Fantastic Four, en su número 14. ¿Qué tiene de independiente Fantastic Four? Es que es más independiente. Que no tiene nada que ver con lo que hablamos en el resto de la conversación. Es más independiente, Batman. No, güey. Creó una compañía, wey. Pero Action Comics, güey. Creo que es de Disney, yo no sé qué, bueno, ya. No, que... No, bueno. No, el Fantastic Four, el número 14, arranca la serie de Point of Origin, en el cual Dan Slott y José Medina, en el arte, hacen una revisión concretamente al origen de los Cuatro Fantásticos. Literalmente lo que ocurre es que donan el cuate original, el Marvel One, que es como lo denominan aquí, lo donan al Smithsoniano, y a través de esto empiezan a hacer una revisión. Hasta Ben Grimm se sorprende cuando ve los audios de la caja negra y dice, ¿cómo? Se supone que no sobrevivió nada después de que nos estrellamos, y a través de esto conocemos a los pilotos originales, por ejemplo, que debieron de haber acompañado en la misión hasta que gandallamente el güerito, ahora sí que los güeritos, Storm. El nepotismo Richards. Exactamente, entraron ahí y ves los comentarios de que, oigan, y les pedimos una disculpa, sabemos que ustedes debieron de haber piloteado la nave, pero pues mi hermana y yo nos metimos, pero no se preocupen, estuvimos mejor aquí nosotros quedándonos porque tuvimos el 50% de probabilidad de que cualquiera de nosotros hubiera quedado como The Thing, güey. Empiezan a explorar esos aspectos. Fíjate que ahorita se me ocurrió algo con esto. Pudo haber sido un muy buen argumento de Nvidia de que los pilotos originales se convirtieran en enemigos de los Fantastic Four. Como el Frightful Four o algo por el como estilo. Curiosamente, por ahí empiezas, no directamente, pero puede jugar por Dan Slott porque se nota el resentimiento o la altanería de los dos lados. Y en lo que termina el primer número es, ¿sabes qué? O sea, es un comentario altamente hipócrita el que hicieron. Desde luego, ¿no? Y curiosamente lo que hace es que Reed Richards y Johnny Storm se proponen preparar otra nave, que es el Marvel 2, para hacer nuevamente el viaje al espacio. Y mandarlos ya, si muéranse. Exactamente. Los dos se convierten en la cosa, en la muerte. Que curiosamente, si yo me acuerdo, hay una historia en la que habían salido porque necesitaban recibir nuevamente la radiación, ¿no? Porque se estaban agotando los poderes. Exactamente. Bueno, ya. No les quemo el final. Aparece un personaje bien bonito. Go fuck yourself. Exactamente. Pinche. No, pero un detalle. Eso está pinche. Aparece Scrapidoo. Casi. Pero la cuestión es, aparece, y esto es porque Ben Grimm no iba a pilotar la nave. Ben Grimm se da cuenta de esto y dice, a la fregada, sí. Efectivamente, y se lo ejecuta, bueno, ya. Fuck you. Ahora sí, el cómic... Habría sido más divertido que Johnny fuera el que se quejara. Sí. Efectivamente. Pero bueno, ahora sí, el cómic es un poquito más independiente. Es de Aftershock. Está escrito por Adam Glass, coescrito con Olivia Quartero Brinks. Ojo, Adam Glass es uno de los productores y guionistas más importantes que hay actualmente de series de televisión. En Los Ángeles, ¿eh? Y varios han salido de cómics, ¿eh? O sea... No, este fue al revés. Este tiene una trayectoria de más de 15 años escribiendo en televisión y cosas así. Sí, se los han traído. Aftershock, que en su momento lo mencionamos. Saben traer talentos Marvel de otros lados. Marvel también hizo lo mismo. ¿Tienen un bloque aparte, güeyes? No. Sí, ¿no? No, pero Ultimates... Nada, nomás termino mi bloque después de que me interrumpo. No, Ultimates tuvo mucho también a traer muchos escritores de Lost y esto cuando estaban hot. Él escribe, de hecho... Son de los escritores y productores más fuertes ahorita que hay en la industria. Neta, les hago un bloque, güey. Esa parte. Si eso hubiera pasado en el primer bloque, hubiera estado. Les hago un bloque, mano, ya. Concretamente es el número 5, que es la conclusión de la serie que ya les he comentado, Mary Shelley Monster Hunter, en el cual tenemos la revisión precisamente de cómo surgió la novela con el mismo grupo de escritores, y tenemos tintes bien bonitos, bien interesantes, porque vemos el mito como lo conocen, pero como la versión apócrifa. Literalmente tiene una versión como de Evangelio Apócrifo, donde no todo es como te lo contaron. Apócrifa. Pero a ver, o sea ¿sale Polidori y Sally Marr? Exactamente, esa es la que iba. Ahorita los platica, cuando terminen, aguanten, ¿no? Quieren otro bloque, insisto. Oye, eso está chido, ¿eh? No, y... Se ve bueno ese cómic. No, es bonito horror. Luego, si quieren, lo comentamos más a detalle. En otras recomendaciones, porque tenemos que... Es bien bonito como lo cuentan. Sí. Okay. Porque es romántico. Número 5 ya. Ok. Ya no me da tiempo, güey. Ya se va a caer el bloque extra, ya no... No, rápidamente les voy a recomendar el número 14 de Superman, porque elegí los superhéroes. El número 30, parece que ya lo había recomendado la semana pasada. El número 33 de Supergirl, aparte de por Legión. Está muy chido lo que va a pasar con Supergirl, hacia dónde la quieren llevar y lo que nos dejan ver de lo que viene para Superman, que no aparece en los títulos de Superman hasta ahorita. O sea, carnalito, que todo lo que están haciendo Superman y Supergirl están bien, pero Millennium estuvo... Es un punto... Es mi recomendación. Para vender dos... Sí, para ensartarse los dos títulos, ¿no? Tal cual. Es mi antirrecomendación, gracias por el spoiler, güey. ¿Quieres un bloque, güey? Te hago tu programa, aparte, ¿qué, güey? Sí. No, esa es mi antirrecomendación. No gasten su varo, ahórrense este mes Millennium. Y el siguiente, llevo un mes diciéndolo, Si ahorrense este mes Millennium, ahorrense el mes que entra Millennium, espérense hasta Legión de Superhéroes. Neta, sí está muy bonito, nada más para decir, así va el futuro del universo DC. Por si alguna vez no podías dormir, perdías el cabello, te salían ojeras, vas a ver para dónde iba. Sí, güey. Ahorrense, es mi antirecomendación. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. En nombre del buen Wookie, mi carnalito Zico, DC, agradecemos su presencia y compañía. Obviamente, ya saben que a los que debemos agradecer, como siempre, y desde lo más profundo de nuestro corazón, iba a decir, pero nadie me la va a creer a mí. Con muchas ganas. A los miembros de esta armada, ¿qué son? Tenemos el batallón con Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz. Ellos son los mayores. Tenemos al capitán Federico Rosas y a los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López y Mauricio Nieto. Recuerden que ustedes nos ayudan con la compartición, válgame la expresión, de este programa. Los likes, los clics y los comentarios, eso nos ayuda. En realidad no mucho, pero se les agradece. Pueden ser parte de nuestro ejército, de nuestra armada. Ajá, y también les recuerdo que si se vuelven Patreons de $1, hay la promoción de llévese las portadas. Episodio anterior, ¿no? Ajá. Ya les llegó. Llévense las portadas que nunca van a ver publicadas, que son básicamente las chidas. Si hubieran llegado antes. Ahí también te van a censurar. Les hubiera tocado. Bueno, no. Hubieran podido ver la portada de Homecoming, que estaba muy chida de Spider-Man. No, Far From Home. No era la de Excel Brown, era la mía. Pero bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre de Buen Wookie, Zico, Dan Campos, Nightball, agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Y en tus sabias palabras, carnal, pues sigan leyendo cuentitos, la neta, porque son bien chidos. Exactamente, vámonos. Holy shit, goddamn motherfucker. You're still here? It's over. Go home. Go. Son of a bitch, welcome.